vez me quedé muy dormido en la playa y ahí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz agitaba y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que en mi mente soñaba. Un enjambre de estrellas y la luna plateada y a las olas del mar con su luz agitaba. ¡Oh, oh! Una vez me quedé muy dormido en la playa y ahí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz agitaba y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que en mi mente soñaba. Enjambre de estrellas y la luna plateada y a las olas del mar con su luz agitaba. ¡Así! Pásame el bronceador, que es lo que está pasando. No ves que te caíste de la reposera, tiraste la sombrilla y también la cervera. Entonces yo le dije, ¿dónde está la luna? Plateada, la sola, mi reina, mi mata. Me han dejado solo tirado en la arena, soñando en esta fucking playa de la costanera.